Radio Humedales, cultura y existencia lesbiana. Ahora comienza la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Ni nos cuidan ni nos buscan, nos matan. Más de 3 semanas estuvo desaparecida Renata Rosas en Penco, Concepción. 25 días de búsqueda y de lidiar con la inoperancia indolente de la Fiscalía Regional del Biobío para finalmente confirmar este femicidio consumado con toda la brutalidad misógina que recae sobre los cuerpos y existencias de las mujeres. Para las instituciones, un nuevo caso femicida para investigar larga e infructuosamente. Para la prensa hegemónica, un nuevo caso para su construcción casuística, un nuevo crimen escabroso para alimentar el terror colectivo. Desde Radio Humedales, volvemos a denunciar la política genocida que articulan las instituciones del Estado y sus dispositivos de control en contra de las mujeres. La sistematicidad de la violencia femicida es borrada y mal contada por el poder desde un morboso lenguaje lastimero, desde donde ocultan el hecho histórico de nuestros cuerpos, resistiendo una guerra silenciada. Ocultan la forma en que las mujeres sufren y resisten desde siempre una persecución totalizante que castiga a algunas con el objetivo político de paralizar a todas. ¿Cuántos femicidios frustrados por cada femicidio consumado? ¿Cuántos femicidios borrados, no contados por el poder, en contra de mujeres y niñas pobres, marginalizadas, excluidas? El caso de Renata Rosas, asesinada en Lirquén, comuna de Penco, en la ciudad de Concepción, ha movilizado poderosamente la rabia de las mujeres penquistas. La visibilidad que lograron sus redes de apoyo, familia, amigas, compañeras y organizaciones del territorio fueron clave para presionar a las instituciones durante la búsqueda. Cuando Renata fue encontrada, centenares de mujeres ocuparon las calles y plazas de la región, manifestando una rabia que es mucho más que personal, es colectiva, doliendo un dolor que es mucho más que presente, es histórico. En medio del grito de «Justicia por Renata», sonaron también las voces que denuncian el asesinato impune de Millaray, en la misma ciudad. Millaray, de 16 años, fue asesinada un mes antes que el cuerpo de Renata apareciera, evidenciando las condiciones de macabro odio que terminaron con su vida. Millaray tenía 16 años y se encontraba bajo la custodia de Mejor Niñez, nuevo nombre para el viejo dispositivo de protección infantil estatal llamado SENAME, pero reformulado y renombrado recientemente tras el colapso completo de su credibilidad, luego de demostrarse miles de hechos de violencia grave de todo tipo contra las niñas y niños bajo su tutela, incluyendo la muerte, la explotación sexual infantil y vínculos criminales con redes de trata y pedofilia organizadas en la región. Este nuevo crimen de infanticidio femicida contra una niña bajo protección estatal fue perpetrado por un Paco, suboficial jubilado de Carabineros, actualmente conductor de la aplicación Didi. El asesino se encuentra confeso y en los medios de comunicación oficiales, la niña, Millaray, fue puesta como delincuente. Mientras que el Paco asesino fue justificado públicamente en su relato de legítima defensa. El Estado chileno sostiene el genocidio contra mujeres y niñas en todo el país. Las fiscalías y policías son cómplices de una violencia política histórica y vigente. Ante la desidia criminal, organización feminista, autonomía y memoria histórica por aquellas que el odio misógino de los pacos, machos, fachos y narcos nos siguen arrebatando sin tregua. Urgente.

Y vamos a partir agradeciendo también a Mafe, parte de la equipa de Radio Humedales, por esta editorial sonora con la que iniciamos. Ni nos cuidan, ni nos buscan, nos matan. Queremos dedicar esta boletina en memoria de Renata, en memoria de Millaray y en memoria de todas quienes han sido víctimas de femicidio. Así que este programa en memoria especialmente el día de hoy, Renata y Millaray. Contarles que luego de la editorial sonora escucharon a Sara Eve con su canción Urgente. También, como siempre, de fondo la música de la DJ y artista lesbiana Anna Cook. Hasta que no haya justicia para ella, seguiremos sonando su música, también denunciando este crimen de lesbo-odio. En esta ocasión estamos escuchando Underwater Phone Call o Llamada Bajo el Agua. Tenemos harta noticia, hartos cosas que contarles también, denuncias y también experiencias inspiradoras que pueden servir de referencia a ti que estás en tu territorio. Y vamos a partir inmediatamente con el reporte de nuestra querida compañera Miri desde el otro lado de la cordillera. Vamos a escuchar. Audiencia de la boletina informativa. Soy Miriam Georgian desde el otro lado de la cordillera. Esta vez con la buena noticia de que la Machi Betiana Coluwan Nahuel y las compañeras María Celeste Genumil, Luciana Jaramillo y Romina Rosas fueron excarceladas este martes en el atardecer y aguardan en libertad junto a sus hijos e hijas que tenga lugar el juicio por el cual se las acusa de usurpación. Con la campaña que en cuenta regresiva exigía la realización de la mesa de diálogo, esta finalmente se logró. Tras muchas horas de conversaciones y meses de dilación por parte del gobierno argentino, finalmente el 1 de junio se arribó a un acuerdo entre representantes del pueblo mapuche y mapuche tehuelche, representantes del Poder Ejecutivo Nacional y con la presencia de veedores de organismos de derechos humanos para liberar a las presas mapuches de la LOF Huincul-Mapu, detenidas desde octubre del 2022, y garantizar que la Machi ejerza en libertad su rol espiritual y medicinal retornando a su rehue. En diálogo tuvo lugar en la Sala Puigros del Archivo Nacional de la Memoria, en la ciudad de Buenos Aires. Por parte de las autoridades estuvieron presentes el secretario de Derechos Humanos, el coordinador del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, el gerente de la Administración de Parques Nacionales, que es quien más trabas puso en el proceso, y otros funcionarios de seguridad y del Ministerio de Géneros. Por parte de las comunidades se hicieron presentes representantes de la familia Cayunao, Nahuelpan, Nahuelquir, Millán, Curruinca, Atienco, Huala, Carriqueo y Neculmán, entre otras. Por parte de los organismos de derechos humanos que fungieron como veedores en este proceso, estuvieron presentes integrantes de Madres de Plaza de Mayo, el Servicio de Paz y Justicia, la Gremial de Abogados, que es quien las apoyó en este tiempo con la asesoría legal, así como abogadas indígenas, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y organizaciones vinculadas a la medicina comunitaria, a la multisectorial, contra la represión de Bariloche, y otros organismos de derechos humanos. Con un esfuerzo colectivo de esta mesa de diálogo se logró finalmente que la Machi Betiana Coluwan regrese a su rehue, reconociendo como sitio sagrado el espacio que le tocará a la Administración de Parques Nacionales otorgar como permiso formal, así como la construcción de tres rucas, la Ruca Lahue, un espacio donde puedan pernoctar pacientes y quienes estarían bajo resguardo de la Machi, junto con los elementos de uso para la medicina tradicional mapuche. Una segunda ruca, la ruca Kelyun, donde puedan vivir los colaboradores indispensables para la machi. Y finalmente una tercer ruca para la machi, donde vivirá ella y su familia. La construcción de estas rucas quedaría a cargo del poder ejecutivo. Respecto al resto de la comunidad Lafken Winkulmapu, será reubicada en otras tierras, que se analizará en el marco de una nueva mesa de diálogo en lugar. Esto tendrá lugar en las próximas semanas, aún sin fecha. Y también continuará con el trámite de inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas hasta su finalización. Aunque el Comando Unificado sigue en la zona, manteniendo militarizada la región, y los asesinos de Rafael Nahuel y Elías Garay siguen aún impunes, este logro abre sin duda una pequeña esperanza a futuro tras los 8 meses de arbitrariedades e injusticias que estas 4 mujeres mapuches han vivido. Esto es todo por hoy. Les despido. Hasta la próxima boletina. Agradecemos a Miri, como siempre, por sus reportes desde el otro lado de la cordillera. Y en este mismo contexto, por supuesto que Machi Betiana habló y entregó un mensaje. Vamos a escuchar. Agradecemos el trabajo de Telecisa, ya que gracias a estos registros podemos escuchar y seguir difundiendo el mensaje de Machi Betiana. Vamos a escuchar. Mari Mari Pulamuen, Mari Mari Pulonco, Pumachi, Pulawenelu, Lawentu Chefe, Fachi Puema Pumeo, Carreita, Uluma Pumeo, da Mon Elei en Unta Impuchef, Fachanto Mai, Fachi Pun Mai, Pian Mai, Femo Mañon Pian Mai, Mañon Pian Mai, Cominchin, Betiana Shelen, Colguana, Wentinenta Inche, Machinen, Feita Niui, Lafken Winkulma Pupinga ni love, Rem Lafken Puser, Rem Lafken Picha, Pingay Fei, Nen Mapumeo, Wellita ni Rewe, Pachanto, Rafael Nahuel Yem, Pingefui, Fei Weichafe Yem, Recatuli, Inay Tain, Weichan Meo, Inalto Tain Weichan Meo, Inalto Tain Felen Meo, Tain Yawin Meo, Feimo, Lein, Pachanto, Kinem, Wesumun, Kinem, Umezo una cuy, weñón, tain tain, recatual, filma pumum, fa puelma pumum, feimo huechato leín. Bueno, agradecerles principalmente con Puché, con Pulamiel, a toda la sociedad, a toda la gente mapuche que nos acompaña. Hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como pueblo, hoy, después de tanto sufrimiento que hemos pasado como los, después de tanto huaychán, tanta resistencia, tenemos por fin esta libertad. Ojalá volver a nuestro territorio y la lucha continuará. Betuta in Kalein, Tain Mapu, Tain Nien Ko, Tain Nien Mapu, Kom, Fil Le Mapumeo, Zapu El Mapumeo, Ulu Mapumeo, Mayan Len Maitata Mon Al Putun Fach Tumun, Peo Mayele, Betuta Repulu Ain, Afeita Kom Puche, Kom Pulangen, Betuta in Kalein, Mon Maita, Kom Fil, Trofil Mapumeo, Trofil Monen Meo, Troncomta Punewen. Ojalá que siga la lucha, que se siga levantando nuestra gente, que todas las comunidades, los territorios sigan dignos, como nosotros, que resistimos esta prisión, 8 meses de prisión, prisioneras políticas, resistimos junto a nuestros pichiqueches, junto a nuestros niños, también luchamos, también defendimos nuestro territorio, pusimos nuestro cuerpo y gracias hoy al acompañamiento de tantas comunidades, tanto Lomche, tanto Lonco, Pirancuye, tanto Mahuentuchefe, distintas autoridades de nuestro territorio, de este pueblo mapu y también del pueblo mapu entero, del Urumapu, hoy hemos bueno, dado un paso más en esta lucha por nuestro Cuifique y Cheyem, que dejaron su vida en la lucha, en la resistencia, en los territorios. Calfucura Yem, Nakaya Yem, Foyel Yem, Pinsen Yem, Rafael Nahuel Yem, Pachantu, Viñó, Charrey, Yemalta Fei, Cuifi, Weichan, Petú Echatuin, Petú Meleín, Petú Meleín, Mapuche Ngen, Kafelén, Mapuche Ngen, Kafelén Meo, Mayan Clen Maita, Com, Queche, Mapuche Queche, Tamón Queyun, Veo Manele, Wiño Acuita, Fei, Cuifi, Ngelam, Cuifi Weichan, Ka Wiño, Traufa Inichin, Fil, Huel Mapumu, Fil, Troita, Tva, Nau Mapumeo, Gawiño, Tuleinta Inkun, Tuleinta Inguechan, Fachi, Huelma Pumeo, Pom, Fu, Winkakeche, Amoto y Enguyamay, Amoto Peta In, Mapumeo. Así que con mucho Nehuen, dándole un saludo grande, alegre igual, con el Piuque saltado. Repetuita Piuque, hoy le damos un agradecimiento y un mensaje de lucha a toda nuestra gente. Que no bajen los brazos, que nunca se rindan, que sigan defendiendo todos los territorios, los Nien Mapu, Nien Ko, y que defiendan hasta el fin tierra, territorio, que la lucha continuará y que no hay que vender nunca los territorios, nuestra cultura, nuestro idioma, hay que recuperarlo. Ante todo, como lo hicieron nuestros antepasados, nosotros igual, con nuestros pichis que lucharon, que resistieron igual, hoy estamos acá tan firmes como el primer día y hasta volver a nuestro rengo, a nuestra mapu, no descansaremos. ¡Mari Chihuahu! Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Tremendo mensaje de la Lamuen Machi Betiana, muy emocionante poder escucharla, poder escuchar el cultrún y ahí la alegría del fin de esta persecución. Y bueno, vamos a seguir atentas porque sabemos también que el racismo sigue de ese lado de la cordillera y de este lado de la cordillera. En un próximo bloque vamos a estar escuchando a una machi de este lado de la cordillera, Machi Millaray, así que en esta boletina tenemos la fortuna de poder escuchar dos máximas autoridades espirituales del pueblo mapuche. Vamos a seguir con noticias de la Via Yala, vamos a seguir con denuncias de racismo y también de lesboodio, ya que a través de las compañeras de Rebeldías Lésbicas Colombia nos hemos enterado de denuncias que se están llevando a cabo en Medellín, en un colegio del territorio, denuncias de lesboodio y también denuncias de racismo. Tenemos la posibilidad, la gran posibilidad de escuchar a una de las ex estudiantas, Manuela, quien envió su reporte para que lo pasemos por el noticiero de hoy. Vamos a escuchar. Buenas tardes a todos, me presento, yo soy Manuela Gutiérrez Gómez y me encuentro en este momento en Medellín, Colombia. Quería hablarles de una situación que se está viviendo en el Colegio San Juan Bosco de Belén, un colegio ubicado en Medellín del cual yo egresé en 2020. Y en este colegio hace poquito iniciaron unas denuncias públicas por parte de unas estudiantes de la institución respecto a discriminación racial, discriminación por orientación sexual e identidad de género y además unos casos aún más preocupantes respecto a acoso y abuso sexual por parte de algunos docentes de la institución sobre algunas estudiantes. Yo como egresada de la institución puedo dar fe de lo que se vive en este colegio, ya que yo lo viví. Por muchos años a mí me persiguieron, me hostigaron por mi orientación sexual y además por tener amigas cercanas de las cuales tenían sospechas de que hacían parte de la comunidad LGBT, lo cual me parece inaudito. Y yo como egresada no puedo permitir que esta situación siga pasando en el colegio. No puedo seguir permitiendo que el colegio siga discriminando a las niñas de futuras generaciones y que por mucho tiempo este ciclo de violencia se siga presentando en el colegio. Por esta misma razón, a raíz de las denuncias públicas de manera anónima que realizaron las estudiantes, las egresadas que hemos vivido esta situación, decidimos alzar la voz y contar nuestra historia. Y las egresadas hacemos esto con dos propósitos. Primero, para ayudar a que futuras generaciones no sigan pasando lo mismo que hemos pasado. Y segundo, para nosotras también podernos ayudar a sanar todos los traumas que vivimos en el colegio. Porque realmente hemos vivido situaciones muy, muy complicadas dentro de la institución mientras éramos estudiantes. A algunas les tocó salir de la institución y no terminar sus estudios allá, precisamente porque era insoportable la situación del colegio. Algunas logramos egresar y quedamos con muchos traumas de ese colegio. Y queremos hacer pública la situación que se está pasando. Queremos que nos ayuden a difundir todo lo que está sucediendo en el colegio para ayudar a chicas no solamente del Colegio San Juan Bosco de Belén en Colombia en este momento, sino también para las estudiantes de otros colegios similares, donde viven situaciones similares, para que sientan el valor, para que sientan la fuerza de poder contar su historia y de poder actuar en contra de estas muestras de violencia y de discriminación, porque es inaceptable que a día de hoy todavía sigan sucediendo estas cosas. Y más que todo en un colegio, donde se supone que se educan a las estudiantes, que se educan a los niños para ser mejores personas, para crecer en valores. Y que la excusa de esas instituciones sea que por ser un colegio de carácter privado y católico, un colegio confesional, tienen derecho de hacer eso, cuando realmente no es así. Ningún colegio tiene el derecho de pasar por encima de las leyes ni de pasar por encima de la Constitución colombiana en este caso. Y esas son las denuncias que los estudiantes estamos presentando. Esperemos que nos ayuden a difundir la situación que está pasando en el colegio para ayudar a muchas estudiantes, no solamente de un colegio, sino también de todas las estudiantes que están pasando esto alrededor del mundo, alrededor del país, en Latinoamérica, y alzar nuestra voz para contar nuestras historias, que esto puede ayudar a muchas personas aunque nosotros no lo sepamos. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando y muchísimas gracias por esta oportunidad de contar mi historia. Estás escuchando La Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Abrazamos a las compañeras de Colombia, toda nuestra solidaridad. Y bueno, en este mismo contexto, desde las rebeldías lésbicas de Colombia, nos cuentan que debido a esta situación han surgido iniciativas como la que vamos a escuchar a continuación, que es un mensaje de respaldo colectivo hacia las niñas lesbianas y afrodescendientes de este y todos los colegios de Medellín y también de todo el mundo. Cerramos este bloque entonces con esta iniciativa. Okay. Estás escuchando la Boletina Informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Y ya estamos de vuelta con este siguiente bloque de la Boletina Informativa desde el estudio Edelmira Carrillo Paz. Hoy día miércoles 7 de junio de este año 2023. Ya lo anunciábamos hace un ratito que vamos a seguir denunciando el racismo de este lado de la cordillera y vamos a conversar y contarles que el viernes pasado acá en la ciudad de Santiago se lanzó el documental Jardín Infinito, el último documental de la trilogía Secas, esta trilogía de documentales Secas, Defensoras del Agua. Ustedes pueden buscar en las redes secas.film, están estos tres microdocumentales liberados, uno de la zona norte que se llama Espíritus del Agua, otro de la zona centro que se llama El Río Sueña y el último del Gualmapu, Jardín Infinito, que ya se ha estrenado en distintos territorios. Por supuesto que fuimos a este lanzamiento del documental Jardín Infinito, que denuncia y visibiliza la lucha y la defensa del río Pilmaiquén, que está siendo devastada por la empresa noruega Statkraft. Y tuvimos la posibilidad de poder conversar con Karina Riquelme, abogada de Machi Betiana, también una abogada del Gualmapu, abogada que lleva un sinfín de procesos judiciales en contra de comuneros y comuneras mapuche. Y entonces, por supuesto que aprovechamos esta posibilidad para poder conversar con Karina sobre la situación, la grave situación que se está viviendo en el Gualmapu. Así que vamos a escuchar todo lo que nos cuenta Karina Riquelme, abogada y defensora de los derechos humanos. Mi nombre es Karina Riquelme, yo soy abogada de Gualmapu, defensora de derechos humanos. Karina, cuéntanos un poco tú como abogada que llevas harto tiempo en distintos procesos judiciales en el Gualmapu, cuéntanos qué reflexiones tú, cómo ves tú todo el contexto y todo lo que está ocurriendo en el Gualmapu hoy, para diferenciar igual en los distintos años, gobiernos, etcétera. ¿Cómo está hoy en la situación en el Gualmapu y los procesos judiciales y bueno, la persecución y la criminalización? Bueno, yo diría que podríamos observar ya a 2 años del nuevo gobierno que existe una constante respecto del Estado en sí. Ya más allá del gobierno de turno, hay una razón de Estado que continúa y se perpetúa en las instituciones y que trae como consecuencia la afectación de aquellos que se levantan con voz autónoma e independiente a defender tanto sus territorios como también sus derechos culturales y espirituales. Y esta razón de Estado hace que ciertas instituciones ejerzan actos que nos parecen gravísimos, que yo al menos no había observado desde tiempos de dictadura, como por ejemplo lo que ha sucedido en la cárcel de Angol, donde se desarraiga a numerosos presos mapuches de su territorio, de su familia, se los separa, se los aísla, cuestiones que evidentemente tienen efectos y daños inconmensurables, que me parece de la más alta gravedad, que la solución a conflictos ancestrales como lo es el despojo territorial y cultural que ha vivido el pueblo mapuche de parte del Estado chileno, sea seguir atacando, en este caso a la juventud, la mayoría de los presos que fueron desarraigados son jóvenes, seguir atacando situaciones también básicas como son el tema de los granos que fueron incautados, estamos hablando de la soberanía alimentaria que han ejercido las comunidades por años y que hoy, por la presión de quienes se ven afectados por la restitución territorial, como solo latifundistas, también quienes ejercen presión en la política para que se ejerzan también este tipo de acciones como los allanamientos y las incautaciones a través de querellas particulares, mantienen un conflicto sin poder, digamos, poder conversar del fondo. Y mantienen a quienes siempre han puesto su cuerpo y siempre han puesto su lucha clara, viviendo las consecuencias de lo que significa eso, con persecuciones de distinto tipo y a distinta escala, que siempre van dirigidas a las mismas personas, a las mismas comunidades, a los mismos dirigentes, quienes se han mantenido con un discurso que en ningún caso es delictivo, sino que es un discurso que de reivindicación de territorio antiguo, lo que es reconocido por el derecho internacional, y también un discurso de poder mantener y defender los espacios sagrados, lo que también está dentro de la normativa del Estado chileno, y que espero que de alguna manera pueda existir un cambio en la dirección de la política estatal, para que no siga existiendo el daño que hoy día se mantiene a través de la militarización que no se ha levantado, que continúa y que incluso se ha incrementado durante este gobierno, instalándose una nueva base militar en Curacautín, lo que nos parece gravísimo, puesto que no sé qué tipo de diálogo se puede realizar cuando existen tanquetas dando vuelta por un territorio. Karina, y ya que estamos en el contexto del lanzamiento del Jardín Infinito, de este documental de la trilogía Secas, donde hay una larga lucha por la defensa del río Pilmalquén, aprovechemos de denunciar la situación de un lamuén que sufrió una mutilación ocular. ¿Cómo va ese proceso? También para quienes no saben de la situación. Bueno, el 23 de febrero de este año, en una nueva acción para visibilizar lo que nos parece además un grave atentado a la soberanía tanto de Chile como del territorio mapuche que ejerce la empresa estatal noruega, que es de la monarquía noruega y que hoy día viene al territorio mapuche a destruir parte esencial de la vida de este pueblo, y que desgraciadamente el Estado chileno le presta a sus policías para proteger sus empresas privadas que afectan el territorio del pueblo originario que el Estado chileno debiera proteger. El Estado chileno debiera cumplir sus obligaciones internacionales y es respetar la cultura de los pueblos originarios que lo habitan. En vez de eso, hoy día presta servicios policiales a una empresa estatal que está destruyendo el territorio de ese pueblo originario, lo que nos parece un contrasentido y que debiera ser enmendado, que debiera observarse por las autoridades lo grave que se está haciendo y las consecuencias, además, que si bien ese día no hubo personas muertas, evidentemente pudo haber sucedido algo así y hubo una persona que sí iba a tener una consecuencia de por vida por el hecho que aconteció, ya que tuvo un trauma ocular que se está investigando hoy día. Es una querella que está recién comenzando su tramitación y que esperamos también de parte del Ministerio Público que esa persecución llegue a algún resultado, puesto que tampoco existe una protección clara de parte del Ministerio Público cuando las víctimas son mapuche. No es muy difícil que existan funcionarios policiales formalizados. De hecho, en ese territorio ya hubo una víctima de trauma ocular en el año 2014 y nunca, aún habiéndose reconocido la persona que disparó, nunca hubo formalización de parte del Ministerio Público, y ahí creemos también que hay un sesgo racista de parte del Ministerio Público que no protege de la misma manera a las víctimas cuando son mapuche. ¿Algo que te gustaría agregar como para cerrar esta conversa, esta entrevista? ¿Algo que te gustaría decirle a la audiencia de los medios libres, de los medios comunitarios? Yo creo que los invito a ver el documental Jardín Infinito. Realmente es una hermosura el retrato de lo que significa la defensa de quienes el Estado ha tratado de terrorista, de quienes el Estado los trata de enemigo, de quienes el Estado los hace parecer personas malas. Pero la verdad es que este es un retrato vivo de lo que significa la defensa de la vida, lo que significa la defensa del amor, del respeto a todas las vidas. Y evidentemente eso, los invito a verlo, y también espero que también aquellos que se encuentran en espacios de gobernanza puedan también verlo y así poder entender que las acciones que realizan su institucionalidad hoy día atacan a tan bellas personas como son la Machimillaray. Gracias. Ahí estaba Karina Riquelme. Súper agradecemos que se haya dado el tiempo de poder conversar con nosotras en más profundidad para tener también una panorámica desde lo judicial que está ocurriendo en el Gualmapu en esta dictadura racista. Y por supuesto que quisimos hablar con Machi Millaray, escucharla, que ustedes también puedan escuchar en este lanzamiento de Jardín Infinito, que es un documental que además la Machi generosamente abre su intimidad, abre su mundo de Machi junto a otras mujeres, otras Lamuen, otras Lahuentuchefe. Y le preguntamos a la Machi sobre el documental y también le pedimos que entregara un mensaje a la audiencia de Radio Humedales. Vámonos con Machi Betiana, luego nos vamos con la música y regresamos en la boletina informativa de hoy, 7 de junio del año 2023. Bueno, Mari Mari también, Machi. Estamos con Machi Millaray en el contexto del lanzamiento del documental El Jardín Infinito. Y Lamuen, me gustaría decirle, ¿qué piensa usted que es el principal mensaje que entrega este documental? Bueno, quiñe poyen chalín, monco pulamian en un, incheta millaray huichalá. Yo soy Machi, una autoridad espiritual de mi pueblo mapuche huilliche. Hoy día venimos desde Pilmaiquén con una problemática que ya llevamos acarreando hace 14 años, donde una empresa estatal noruega intervino en nuestro territorio. La temática de la defensa del territorio, la temática de la lucha de las mujeres por defender el agua, la temática de la criminalización. O sea, aquí este documental muestra una pincelada y en profundidad también, porque debo decir que Galuta Alarcón y Chamila hicieron un trabajo hermoso, donde la gente puede transportarse en nuestro territorio en este documental, puede oler el río, puede sentir los pajaritos, puede... Entonces el mensaje también de este documental es un llamado amplio a la sociedad mapuche, a la sociedad civil chilena, consciente a no bajar los brazos en la defensa del territorio. Hoy día es el agua, hoy día somos nosotros, somos los seres humanos los que estamos en riesgo, ya sea por enfermedad, ya sea por desequilibrio. Nosotros mostramos cómo nosotros enfrentamos nuestros problemas en este documental. Abrimos nuestras casas, abrimos la intimidad de un rehue de una machi para... De hecho, hacemos un peguto ahí para que la gente entienda cómo nosotros, por medio del agua de la gente, de todos nosotros, por medio del agua del río, nosotros podemos contar nuestras historias y podemos ver nuestras orinas, nuestra historia también, nuestras enfermedades. Así que igual es algo muy espiritual también y muy humanizador. Una invitación a verlo también, pues este documental va a ser liberado pronto. Invitarlos también que se va a volver a pasar en la Villa Francia, en el comedor Luisa Toledo, el día 22 de julio. Así que ahí vamos a estar también en comunidad. Y eso sería mi zungo también. Y para cerrar, no siempre una tiene la posibilidad, como decía Lamuen, de poder escuchar una machi. Una palabra que usted le pueda entregar a quienes la escuchen a través de la Radio Humedales y a través de la distinta red de medios comunitarios de la Via Yala. Femi Mai, bueno, como decía uno como machi o como una autoridad espiritual, tiene el deber de instar al pueblo a seguir luchando, ¿ya? Yo sé que hoy día en Santiago hay mucha gente, mapuche y no mapuche, que siente el dolor de cómo devastan los humedales, la biodiversidad, los animalitos. Nosotros creemos que no somos más ni menos que un pajarito. Hoy día, si hubiera un respeto por la biodiversidad, no estuviéramos como estamos. Hoy día realmente estamos en una decadencia como seres humanos, en una inhumanidad. Como seres espirituales, seres mapuche igual, y un llamado a volver a los territorios, a donde uno esté, movilizarse. Es importante que se asuma el compromiso de la defensa de la Mapu, de nosotros mismos, que no nos insensibilice este sistema. Mañón la muerte. pasado no te atrape. Tú sabes que los trapos sucios tú los lavas. No esperes de mi rap solución alguna. Ya tú sabes que yo vivo con soltura sin premura. La atadura de mi mente va corriendo. Tú sabes que lentamente voy creciendo. Desde la Mapu hasta el mar. Desde el bueno Mapu y también más allá. Más allá. Mapu que ya no es libre. Vengo de Gualmapu que está encarcelado. Vengo de Gualmapu donde las cosas tristes parecieran que crecen siempre a tu lado. La forestal viene a secar, la hidroeléctrica a cortar el curso de las aguas. Y entonces ya no puedo llegar hasta la mar. Ah, escúchame, Kiñe Pukula. Tú sabes que yo ando mejor que bruja. Una ñañita a Mapucha. Multiplique todo lo que pa' mí desee. Y por respeto a mi Gualmapu lo siguiente. Yo solo quiero que se escuche una cosa. Que lo único que quiero es quemar chile. Pero no es tan fácil como masticar chicle. Que lo único que quiero es quemar chile. Pero no es tan fácil como masticar chicle. Estamos de vuelta, estabas escuchando Isleña Antumalén con su canción Quemar Chile. Vuelvo a contarles secas.film, ahí pueden encontrar estos documentales. Jardín Infinito aún no está liberado porque se está pasando por otros territorios, pero pronto ya lo pueden ver en esta página secas.film. Los otros sí están liberados, así que si tú trabajas en alguna escuela, tienes vínculos con organizaciones sociales, territoriales, populares, sería súper hacer una convocatoria a ver este documental que muestra la defensa de las mujeres, la defensa del agua. Seguimos con noticias. ¿Qué está pasando en este Chile, en este contexto de impunidad? Y bueno, se están llevando a cabo varios juicios por crímenes cometidos durante el estallido social. Vamos a escuchar a la abogada Adriana Rojas. Ella es una abogada querellante del equipo jurídico en los casos de Romario Veloz, César Vélez y Rolando Robledo. Vamos a escuchar. Ya, hola a todas y todos. Queremos contarles que el día de hoy se reprogramó la audiencia de juicio en la causa de Romario, César y Rolando. Esta fue una decisión del tribunal, todos los intervinientes estuvimos de acuerdo a propósito de la necesidad de que el juicio se lleve de la mejor manera. Se postergó para el día 31 de julio y estamos aquí en el memorial también haciendo presencia específicamente para recordar lo que ocurrió aquí precisamente. Aquí cayó el compañero Romario, aquí cayó César, aquí cayó Rolando. también dar cuenta y hacer una denuncia ante la ciudadanía de que vino Carabineros a hacer un control de identidad dirigido a nosotros porque estamos aquí en este espacio. Creemos que las policías no pueden prestarse, no pueden seguir prestándose para ese tipo de acciones que son intimidatorias, efectivamente, y creemos que vulneran el derecho a la debida manifestación o a situarse en un lugar público de manera libre. Esta es una persecución política que se hace a las familiares y a los familiares de las víctimas, y creemos que esto tiene que ser denunciado por organismos internacionales también, para que no se ensucie este proceso judicial que ya lleva casi 4 años, donde las víctimas y nosotros llevamos esperando más de 4 años por justicia, por Romario, César y Rolando. Así que estén atentos también al inicio del juicio y también estén atentos y atentas a las acciones que se van a hacer durante este tiempo de espera, que es de trabajo, que es de lucho y que es sobre todo acompañamiento también a quienes estamos hoy llevando este caso adelante. Así que, adelante. Y reparación. Este registro lo encontramos en el Instagram Las Balas de Octubre. Y también vamos a seguir en este bloque de organización, de denuncia. Y bueno, este audio lo queremos enmarcar en el Día de la Defensa del Medio Ambiente. Vamos a escuchar a las comunidades de Huasco, Huasco Sin Relave, quienes tienen las últimas informaciones sobre acciones legales en defensa de la vida de todos y todas las habitantes de El Huasco. Ciudadana Huasco Sin Relaves, con el soporte del pasado miércoles 24 de mayo de 2023. La Asamblea Ciudadana Huasco Sin Relaves, con el soporte técnico jurídico de la Defensoría Ambiental, presentó ante la Municipalidad de Huasco un recurso de invalidación administrativo sobre los permisos otorgados a CAP Minería para el nocivo proyecto depósito de relaves filtrados. Lo que se busca con este recurso de invalidación es revocar los permisos otorgados por la Dirección de Obras Municipales de Huasco, DOM, a la empresa CAP Minería, ya que tales permisos permitieron a CAP avanzar con su proceso de evaluación ambiental y luego aprobar los trabajos de construcción que actualmente se llevan a cabo, permisos municipales que, luego de ser analizados por más de 1 año y medio por nuestro equipo técnico jurídico, presentan evidentes vicios de legalidad. Estas autorizaciones fueron otorgadas durante la anterior administración alcaldicia, encabezada por Rodrigo Loyola Morenilla, actual delegado presidencial provincial del Huasco. Como comunidad buscamos recuperar y preservar nuestro territorio y su enorme valor patrimonial natural y cultural, donde los constantes hallazgos arqueológicos y paleontológicos hablan de un sector de alto interés, el que consideramos debe ser preservado y respetado. Por otro lado, buscamos hacer valer los instrumentos normativos locales vigentes, como el Plan Regulador de la Comuna de Huasco, que definieron ya el uso de esos terrenos como zonas destinadas a áreas verdes, de resguardo para toda la comunidad. Nobles usos que este proyecto, de manera al menos cuestionable y sin participación ciudadana real, ha modificado para la construcción de un relave en tierra, a escasos metros de nuestras casas, a sabiendas de que nuestra comuna sigue declarada como zona de latencia ambiental, condición que seguirá empeorando con la puesta en marcha de ese relave. Estos terrenos deben recuperarse para el beneficio de los habitantes de Huasco y volver a los usos comunitarios para los que fueron definidos previamente. Como habitantes de Huasco, esperamos con esta medida iniciar el proceso de revocación definitiva de la resolución de calificación ambiental, RCA, de este nefasto proyecto de relaves filtrados, puesto que los antecedentes recabados hasta el momento indican diversas y muy evidentes irregularidades, las que serán demostradas una a una, en todas las instancias jurídicas que correspondan. Recurriremos a estos procedimientos hasta lograr la protección definitiva de nuestro patrimonio natural, arqueológico, paleontológico y la de nuestras propias vidas, actualmente en peligro. Equilibrar. cuando atiñe a oscuro color dolor. Hormonas expandiré para sanar esta sed. Ya me quiere hacer caer, pero si caigo, caigo de pie. Eso sí lo sé. Butterfly, esa seguridad se ve elegante. Sabe lo que vale, se tira pa'lante. Ver descifrante, fuerte es mal. Fuerte pa' defender a quien quiera agredir. Selectiva, solo placer pa' su vida. Súbeme la tonina, cuerpa se desactiva. Es real a lo que siente, mijo. No le venda cuento, río. Ella vale más que un río. Tú sabes que vale. Tú sabes que vale. Ya nadie nos para, peligrosa como bala. Dale suelta tu ala, inhala y exhala. Desde la diacala, mujer pobre y morena. Mujer fuerte, luchadora, recuperando la memoria, dando cara con la cabra a la droga malvada. Y la sienta y canta que van a asesinar. Y otra más secuestra, secuestra por la pata inicial. Y otra más privada de libertad. Y otra más sola siento mamá. Tú tranquila, levántate, mujer hermosa. Y di, yo puedo porque destrozamos el miedo. Sabia, cultura, madre y abortera. Venimos recordando una nueva era. Silencio ganó porque nunca más allá. Somos diosas deliciosas. A caminar con mis ancestras. El colectivo siempre resuena. De la voz de mi barrio mi potencia se eleva y me llena. Luchar por las nuestras. Tenemos puños varios para derrocar barreras. La única bandera es la libertad para nuestras cuerpas. Que mi voz escuche en todo el planeta. Y que cada hermana liberada viva. No más cadenas, no más condenas. Grandes y poderosas, esta es nuestra era. La Chimba y Nueva York. Migrante soy, hija de la luna. Sin casa voy, sobreviviente al golpe capital, discriminación racial, machitos no queremos más. Yo ya gané en Bunamur. Resguardo la semilla, siembro autonomía. Enfrento el miedo, otra vez me desvelo. Empiezo a caminar, quiero poder soñar y volver a empezar. Del golpe. Memoria de las mujeres. Violencia política sexual como delito autónomo. Desde la jurisprudencia internacional, cualquiera sea la clasificación jurídica de la violencia política sexual, ya sea como tortura, crimen de guerra o crimen contra la humanidad, se otorga a los delitos sexuales el carácter de imprescriptibles e inadmisibles. Igualmente, se establece que los actos de violencia sexual tienen su propia entidad. Esta entidad propia refuerza la idea de la tipificación autónoma de la violencia política sexual. Las sobrevivientes que experimentaron violencia política sexual y tortura consideran que las afectaciones son absolutamente disímiles en ambos delitos, y muchas postulan que los victimarios deberían rendir cuenta por separado por cada delito. Asimismo, muchas consideran que el crimen sexual es más grave y es este el que debe ser juzgado con prioridad, particularmente por su componente político y su carácter discriminatorio. La ley que tipificó la tortura en Chile en 2016 incluye aspectos sexuales dentro de la tortura, pero sin llegar ni siquiera a ser un tipo específico. De allí que existen las más altas posibilidades de que se seguirá imperando una altísima impunidad, tal cual sucedió con estos crímenes en dictadura. La legislación no asegura ni garantiza su no repetición, situación evidenciada en la violación sistemática de los derechos humanos y la intensificación del terrorismo de Estado desde la revuelta de octubre de 2019, donde la violencia política sexual sigue siendo uno de sus instrumentos privilegiados. Considerar la violencia política sexual como entidad separada de la tortura también constituye de manera importante un acto de disputa política y simbólica, por un lado, de la memoria represiva del terrorismo de Estado en dictadura, pero también de su actualización en el presente represivo, para revelar quiénes eran y son los represores y quiénes eran y son las personas victimizadas. Del libro La violencia política sexual es terrorismo estatal. Aproximaciones desde la experiencia y la memoria contra la impunidad en Chile. Colectivo de mujeres sobrevivientes, siempre resistentes y memorias de rebeldías feministas. Y ya estamos cerrando esta boletina del día de hoy. Contarles que escucharon Semilla, Fuego y Libertad de Araceli Cantora, Nina Inti, Sinamx y Audrey Funk. Luego escucharon estas cápsulas de memoria de las mujeres realizadas por compañeras de equipa de la Radio Humedales, Nata y Susti. Agradecemos este trabajo que estaremos sonando no solo por la boletina, sino que por la programación diaria de Radio Humedales a 50 años del golpe. Contarles también que en este último bloque de organización feminista, de organización de mujeres, queremos leer un extracto de una carta que envían presas antiespecistas anarquistas de la cárcel de San Miguel en denuncia a una grave situación que aconteció, donde ellas dicen que Gendarmería nos demuestra una vez más su carácter represor y artimañas que están dispuestos a crear para perjudicar a quienes decidimos no someternos a las conductas aborrecibles de las cárceles. Hace unos días atrás comenzó una huelga en nuestro módulo exigiendo agua caliente y dando a conocer diversas situaciones que nos aquejan. Durante el transcurso de esta huelga, con mi amiga y compañera Leonor, decidimos crear unos carteles hechos con cartulina y plumón citando los artículos 27 bis y 29 bis del reglamento de establecimientos penitenciarios, los cuales mencionan cómo se deben llevar a cabo los allanamientos corporales respetando nuestra dignidad e integridad. Dichos carteles los hicimos debido a las constantes vulneraciones que se llevan a cabo durante los allanamientos corporales, donde en reiteradas ocasiones se les pide a las internas que se bajen sus calzones, que se suban completamente su sostén o realicen sentadillas en compañía de más internas. Estos carteles los realizamos a petición de las encargadas de piso y por querer informar el resto de la población. Los pegó cada encargada de piso en su piso y nosotras pusimos uno en el comedor para que de esta forma todas las internas estén al tanto de esta información y puedan valer sus derechos. Estos carteles estuvieron pegados durante días a vista y paciencia de todo el mundo sin recibir ninguna amonestación de parte de las funcionarias hasta este día. El día lunes 29 de mayo se dirige la teniente Cáceres al módulo, exteniente de nuestro módulo, conocida en el penal por su reiterado abuso de poder, por sus actitudes arbitrarias y por, en múltiples ocasiones, vulnerar los derechos de las internas, a buscar a las posibles culpables de realizar los carteles. Yo en ese momento me encontraba en el comedor y asumo que yo fui la responsable. La teniente en ese instante decide bajar también a mi amiga, ya que debido a su constante acoso a las demás internas en distintas instalaciones del penal, sabía que ambas lo habían escrito. Declaraciones que hasta por el momento desconocemos, pero que ellas nos mencionan que fueron hechas de la misma forma que nosotras. Actualmente nos encontramos en el módulo 1, en castigos, a espera de la decisión del tribunal. Esto lo escribe Itamar Díaz y Leonor Salamanca. Paralelo a esta denuncia, hay otra denuncia también de castigo por exigir algo tan básico como es el agua caliente. Toda esta carta la vamos a subir a las redes. Ya se subió hace unos días a las redes sociales de Radio Humedales. Volveremos a subir esta denuncia y por supuesto que solidarizamos con las compañeras, con las mujeres que están presas, en este caso en la cárcel de San Miguel, y denunciamos por supuesto a la teniente Cáceres. En este mismo bloque de organización feminista, organización territorial, Queremos también saludar a las compañeras del territorio de Penco, donde se han estado llevando distintas acciones en memoria de Renata. Ustedes pueden buscar en las redes sociales Red Mujeres Penco Lirquén y también el Instagram donde está Renata, ya que se está haciendo convocatorias masivas en distintos territorios para denunciar el crimen de Renata y para denunciar la desidia y la inoperancia, como siempre, del Poder Judicial. Radio Humedales, la equipa de Conce, Pauli, estuvo en las acciones de Penco, de Tomé. Pueden buscar toda esta información en el Instagram de Radio Humedales, donde se entrevistó, donde hay conversaciones y también registros de estas distintas actividades culturales en memoria de Renata. Con esta información ya vamos cerrando, pero antes contarles que así como afuera ocurren muchas cosas dentro de este precioso estudio Edelmira Carrillo Paz, también ocurren cosas y están ocurriendo cosas importantes en políticas y también para comunicar y visibilizar y difundir por el espacio sonoro. Vamos a dejarles con una cápsula para que sepan cuáles son las sorpresas que se vienen en Radio Humedales. Vamos a escuchar. Hola, mi nombre es Lili, soy de Chillán y a 50 años del golpe militar tengo grabado en mi cabeza una imagen muy triste de haber visto a mi padre quemando, rompiendo, deshaciéndose de toda su colección de música y de libros, de historia, Quilapayún, Inti Illimani, Cancionero, Víctor Jara, Violeta Parra. Y eso me marcó porque mientras hacía eso, él cantaba las canciones y lo hacía con mucho dolor. Había mucho miedo, vivimos durante un tiempo con mucho miedo, que lo fueran a buscar, que se lo llevaran, hasta que al final fueron. Pero mi madre, con una carabina, impidió que se lo llevaran. Radio Humedales. Suenan los discos que nunca pudieron quemar. En Radio Humedales suenan los discos que nunca pudieron quemar. Vuelve tu programa de vinilos, 8 de discos. Edición especial a 50 años del golpe cívico-militar en Chile. Sintoniza cada lunes a las 8 de la tarde un encuentro en torno a la música que acompañó la resistencia de los pueblos en Latinoamérica. www.radiohumedales.org. Cultura y existencia lesbiana. Estás escuchando la boletina informativa, el noticiero semanal de Radio Humedales. Tremenda cuña de propaganda del programa más escuchado de Radio Humedales, 8 de discos, que vuelve este 26 de junio. Contarles que además del 8 de discos, los lunes a las 18 horas está el programa Cosas Mundanas, miércoles Boletín Informativa, jueves a las 10 de la mañana tu matinal favorito Torta Amor, así que sintoniza y acompáñate de la señal de Radio Humedales. Vamos cerrando entonces el noticiero del día de hoy. Agradecer a la equipa de Boletín Informativa, a la equipa de Radio Humedales, al trabajo de los distintos medios libres y comunitarios que también permiten informar, romper cercos comunicacionales, inspirar también en la resistencia, en la rebeldía. Vamos a cerrar esta boletina, por supuesto, agradeciendo a Camil en Radio Controles. Y nos queremos ir con Voces de Mujeres Añosas. Vamos a escuchar una cuña, Sonia en Mi Memoria es Mi Historia. Y luego vamos a cerrar con Luta Cruz, Caminando Juntas. Que tengan una bonita semana. Nos encontramos la próxima semana en una nueva edición del noticiero feminista y lesbiano de Radio Humedales, Boletina Informativa. escucha las viejas voces. Relatos de mujeres mayores de Valparaíso. Mi nombre es Sonia, tengo 78 años. Y como persona mayor, no estoy de acuerdo cuando piensan que vivir mi vejez es sinónimo de tener problemas de memoria, porque esto no es verdad. Envejecer no implica perder la memoria. Existen enfermedades que producen esto, y la vejez no es una de ellas. He construido y recuerdo mi vida a partir de mi memoria. Mi memoria es mi historia. Thank you.